El rubio estaba en el hospital esperando a que la mujer diera a luz. Sale el médico. ¡Felicidades! ¡Han sido quintillizos! Es que tengo un cañón. A ver si lo limpia entonces, porque han salido negros.